la vuelta de las vacaciones, vuelve nuestro compañero Vicente, que ha estado en Galicia, concretamente en el pueblo de Melliz, provincia de La Coruña. En su pueblo ha comido mucho pulpo y trae unas curiosidades de este animal. Es el animal invertebrado más inteligente. Los pulpos solo ponen huevos una vez en la vida. Los pulpos tienen su propio ritual de cortejo. Los pulpos macho exhiben ventosas del primer y segundo par de brazos y también pueden abrir la membrana que tienen en forma de sombrilla para hacerse más grandes y atractivos. Además de sus tentáculos, los pulpos tienen un sistema de propulsión a chorro. El pulpo tiene tres corazones en la cabeza. La sangre de los pulpos es azul. Y de estas curiosidades pasamos a una recomendación que os hago. El mejor pulpo se come en el restaurante La Garnacha de Melliz, La Coruña, donde llevan preparando comida desde 1947 y ostenta el plato de oro en el Premio Nacional de Gastronomía en 2017 por su especialidad de plato pulpo a la feira. En cuanto a la receta, el pulpo a la feira se prepara en una olla de cobre con agua y una vez cocidos se cortan en trozos y se añade sal, pimentón y aceite de oliva. Y para terminar, traemos unas formas de preparar pulpo que son pulpo a la plancha, tostadas de pulpo con queso, pulpo a la cebolla, pulpo a marmitaco, pulpo al ajillo con gambas, pulpo al horno, pulpo a la naranja y pulpo en escabeche. Matar corazón, es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón, yo quería por no... Este viernes 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Mata a 20 millones y medio de personas cada año. El 80% de estas muertes se puede prevenir, haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida, alimentación, ejercicio y control de estrés. Si has pensado dejar mi cariño. En nuestro rincón de pensar, os invitamos a hacerlo hoy con mucho corazón. A continuación, os ofrecemos algunos pensamientos corazonados. En un gran corazón hay espacio para todo, y en uno vacío no hay espacio para nada. Antonio Porcia. Nos relacionamos con los demás con una sonrisa, porque la sonrisa es el comienzo del amor. Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo te amo? Déjame contarte las maneras. Te amo con la profundidad, la anchura y la altura que mi alma puede alcanzar. Es una frase realizada por Elizabeth Borrett Boring. Amor es encontrar la única persona que completa tu corazón. En esta frase de Julia Kim nos indica la versión más romántica de la media naranja. Cuanto menos abres tu corazón, más sufre tu corazón. En esta frase, Deepak Chopra nos quiere decir si cerramos el corazón, nos cerramos al mundo y a la vida. Pon tu corazón, tu cabeza y alma incluso en tus actos más insignificantes. Esta emotiva frase de Swami Sivananda resume una manera de ver la vida marcada por la espiritualidad. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Como os comentamos en programas anteriores, tenemos una nueva sección de viajes. Hoy queríamos invitaros a que os preguntéis qué es viajar para vosotros. ¿Para qué viajamos? Desde Buenamente nos gustaría trasladaros nuestra experiencia. Para nosotros viajar es aprender, y no importa cuál sea el destino. Incluso viajamos cada día cuando caminamos por nuestras calles, descubriendo nuevas cosas, nuevos edificios, nuevos paisajes y nuevas personas o culturas. Y para estrenar la sección, hablamos sobre Nueva Zelanda, más conocido por los kiwis y el helecho, pero sobre todo por su imponente paisaje. Vamos a hablar sobre mi experiencia tras un largo viaje desde España hasta Nueva Zelanda, que, como sabéis, se encuentra en nuestras antípodas. Muy buenas, Muriel. Para empezar, ¿Cuál crees que es el mejor medio de transporte para moverte por Nueva Zelanda? El mejor medio de transporte, bueno, al menos el que yo considero para movernos en Nueva Zelanda, creo que es la autocaravana. Es verdad que puedes coger un coche de alquiler y que existen autobuses turísticos y shuttles, etcétera, para que puedas viajar. Pero la autocaravana es un medio que te permite ir con más libertad a visitar los sitios, parando en cada lugar el tiempo que quieras, sin agobios, sin estrés. Y o que hoy me apetece parar en un lago, pues me paro en un lago. Que me apetece dormir aquí, pues duermo en donde me dé la gana. Y aparte de eso, todos los campings y muchas de las carreteras en Nueva Zelanda están preparadas para este tipo de transporte. Entonces puedes recargar en cualquier momento y bueno, pues hay muy buen rollo también entre personas que van a autocaravana, se saludan los unos a los otros y yo creo que mi experiencia que fue viajar en autocaravana fue positiva y desde luego la recomiendo a todo el mundo. ¿Qué lugar destacarías de Nueva Zelanda? Destacaría varios, pero bueno, me llamó mucho la atención Hobbiton. Hobbiton es un sitio que está en la Isla Norte, que es el sitio donde se rodó la película del Señor de los Anillos, bueno, y las sagas posteriores. Y entonces, bueno, pues hicieron un escenario allí y estaba todo plagado de las casitas, con el roble que sale el mítico cuando Frodo Bolsón pues va a tirar el anillo, etcétera. Y aparte, pues lo que es el entorno es espectacular porque es naturaleza pura. También se hacen tours y te llevan a visitar granjas previamente antes de ir a Hobbiton. Y hay un sitio, aparte de Hobbiton, que está en la isla norte de Nueva Zelanda, hay un sitio en la isla sur que se llama Milford Sound, que es un fiordo que merece la pena ver. Es algo que tendríamos que ver todos alguna vez en nuestra vida. Y el Monte Cook. Es que si me pongo a hablar de sitios que ver, no podría parar. ¿Con qué color identificarías Nueva Zelanda? Lo identificaría con el verde por su naturaleza pura y con el azul por los glaciares, ¿no? Porque en la isla sur están dos glaciares, el glaciar Fox es uno de ellos, y tienen un blanco azulado intenso y aparte después los mares de la isla norte son muy azules. Entonces, cada vez que pienso en Nueva Zelanda, digo, jo, estos colores me traen recuerdos, me viene a la memoria todas estas cosas de la naturaleza. Ya me está entrando hambre. ¿Qué comemos? Podemos comer, bueno, sabes que Nueva Zelanda es una colonia británica, bueno, era una colonia británica, y por tanto pues han heredado las fish and chips, que es lo más típico para comer allí. Pero bueno, hay otro tipo de gastronomía, hay varios restaurantes, tienen de todo. También tienen ostras, por ejemplo, y bueno, pues algo típico el fish and chips, pero bueno, y los kiwis, pero vamos, que tienen más cositas. ¿Un recuerdo inolvidable de tu viaje? Pues un recuerdo inolvidable es una cena que realicé con mi ex marido en la Sky Tower de Auckland. La Sky Tower es un edificio que está en Auckland, que es la, bueno, no es la capital, pero bueno, es la segunda ciudad más importante de Nueva Zelanda y que, bueno, pues tiene arriba del todo un restaurante que tiene como, pues es en forma redonda, ¿no? Entonces allí, pues tenías un buffet o podías elegir platos para comer y, bueno, pues eran unas cuantas alturas, no me acuerdo ahora si eran ciento y pico alturas, y desde la cúpula, digamos, veías el resto de Auckland, veías el resto de la ciudad y fue una experiencia inolvidable. ¿Y algo más que quieras destacar de Nueva Zelanda? Pues sobre todo la cultura, y esto lo digo de corazón, la cultura medioambiental, porque me llena, la cultura medioambiental que tienen, respetan mucho el medio ambiente, lo tienen todo súper cuidado. Los animales, las personas, los entornos, es algo de lo que deberíamos aprender. Para despedir, ¿alguna otra cosa que te llamó la atención? Fui a un partido de los All Blacks en Wellington y me llamó mucho la atención su himno, cómo cantan, cómo hablan y bueno, pues la cultura maorí, pues tiene algo especial, ¿no? Acogen muy bien a las personas, a la gente, nos sentimos muy acogidos y bueno, pues en el estadio también lo pasamos muy bien, ¿no? Es como si vieses aquí pues un concierto, pues no sé, de AC/DC o un partido de los grandes. Gracias, Muriel, por contarnos tu experiencia en Nueva Zelanda. Espero que no te falten otros viajes. Muchas gracias a ti, Manuel. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the back. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay. Trabajando en el carbón. Cocinando. Seguimos en la sección de gastronomía. Y ahora vamos a hablaros de alimentación y en concreto sobre los mitos y leyendas de los alimentos. Bueno, el primer mito del que vamos a hablar es el mito de no tomar hidratos de carbono por la noche. Bueno, la evidencia nos dice que no existe evidencia sobre ello. Los hidratos de carbono aportan más del 50% de la energía necesaria. Hay que evitar tomar alimentos refinados y, si utilizamos cocinados sencillos, se pueden comer hidratos de carbono perfectamente por la noche. El pan, la pasta, el arroz y las patatas engordan. Rotundamente no. Clasificar los alimentos en función de si engordan o no es un gran error. El pan, dentro de una alimentación equilibrada, aporta minerales, vitaminas y fibra. Sí influye la forma de cocinar estos productos. Por ejemplo, no es igual las patatas servidas al vapor, cocidas, que fritas. La recomendación general es tomar de 4 a 6 raciones de hidratos de carbono al día, según el grado de actividad física. No hay que temer su consumo, pero sí controlar la forma de prepararlo. Y siguiendo con la línea de los mitos con respecto al pan, existe el mito de que el pan tostado es mejor que el fresco. Bueno, pues es todo lo contrario. El tostado tiene más calorías. Y es que la deshidratación del pan, al ser tostado, tiene menos cantidad de agua y hace que se concentren los nutrientes. De tal forma, 100 gramos de pan tostado llegan a las 400 calorías, mientras que 100 gramos de pan fresco se queda en 270 calorías. Es necesario tomar suplementos vitamínicos. Es totalmente falso. Normalmente es suficiente la cantidad de vitaminas y minerales que se aportan a través de una dieta variada y equilibrada. No hay evidencias de que el aporte de vitaminas en personas sanas mejore aspectos como el cansancio y el apetito. Existen mitos sobre si la fruta engorda o si la fruta adelgaza. Bien, ninguna fruta acelera el metabolismo. Una fruta aporta las mismas calorías las tomes antes o después de las comidas. La ventaja de tomarlas antes de las comidas es que, gracias a su contenido en fibra y agua, aporta un efecto saciante. Puede ser una estrategia para saciarse y llegar con menos hambre a la hora de comer o cenar. Saltarse una comida adelgaza. No, es un error muy habitual. Si nos saltamos una comida, el organismo asimila más la siguiente comida y la guardará en forma de grasa, por lo que irremediablemente engordaremos. El cuerpo recibe señales de que no ha ingresado suficiente energía y pone en marcha mecanismos de ahorro de energía, acumulando grasa para el futuro. Yo traigo dos mitos. El primero es el de que el agua adelgaza. El agua ni engorda ni adelgaza, pues no tiene calorías ni puede quemarlas. Simplemente puede producir sensación de saciedad bebiéndola. De ahí que se recomienda en dietas de adelgazamiento. Y el segundo mito es el de que el zumo de naranja pierde las vitaminas. Otra falsa creencia. A temperatura ambiente, la vitamina C del zumo sigue teniendo las mismas propiedades, aunque la vitamina C se oxida y el zumo puede volverse más amargo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay. Trabajando en el carbón. Y esto es todo lo que teníamos preparado. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido sobre alimentación. Nos oímos en el próximo apartado de gastronomía. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabando en el carbón, sinizando se apaga los niños, me canto un tanguillo divando yo. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua. Y bicarbonato. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Buenas, hoy tenemos aquí a Fernando Bahillo, que lleva desde hace varios años como agente de apoyo mutuo. Bienvenido. Y bien hallado. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Fernando y qué le ha llevado hasta aquí? Cuéntanos tu historia. Bueno, pues mi historia es bastante larguita, o sea que habrá que abreviar. Pero bueno, Fernando Bahillo es una persona que, en lo que se dice agente de apoyo mutuo, es una persona que se formó como tal en Arguía, en la Fundación Arguía, y desde la formación hasta ahora se ha trabajado como agente desde que se formó en una formación que en Arguía sacó como tal en Algorta, en la primera promoción de agentes que realicé en dicha fundación, que fue hace unos 4 o 5 años, creo recordar. Y desde ese entonces, pues han salido varias promociones. Tú eres un agente de apoyo mutuo, ¿en qué consiste eso? Pues los agentes de apoyo mutuo, los y las agentes de apoyo mutuo, somos unas personas que hemos sido diagnosticados en su momento con una enfermedad mental y con el tiempo hemos hecho una recuperación de la misma y con mucho trabajo, desde luego. Y en Arguía, con una formación, hemos hecho una recuperación de la misma y una formación para poder trabajar con compañeros y compañeras para hacerles un apoyo y un acompañamiento. Sí, en esto que dices de ayudar a la recuperación, ¿qué tan importante es la empatía? ¿Y hasta dónde llega el límite de esta? La empatía, es importante. Bueno, la empatía es fundamental, pero la empatía es muy importante y es lo da la enfermedad que uno tiene por haber sufrido una patología. Le ayuda a vivir y a entender mejor a las personas que tienen enfermedad mental. Eso le da un tacto especial para entender y comprender a las personas que tienen ese tipo de patologías. Ese tipo de tacto y ese tipo de seducción es lo que a las personas como yo, que tenemos ese trabajo de apoyo mutuo, nos brinda poder ayudar a las personas que tienen y requieren apoyo mutuo. Y esta empatía, imagino que tendrá algún límite, ¿no? No puede ser. ¿O cómo funciona? ¿Cómo se gestiona la empatía? La empatía se gestiona. La empatía yo entiendo como. Entiendo tu pregunta en el sentido de que el apoyo. Entiendo como apoyo en dos direcciones. La empatía como apoyo que das y recibes. Entiendo que preguntas empatía como apoyo. Apoyo que le das a la persona que te pide y apoyo que te da la persona a la que das el apoyo. La empatía es un apoyo que das a la persona que te viene a ti y empatía es lo que te da la persona a la que das el apoyo. El mutuo. Porque el apoyo es algo que es en el mismo nivel. Tú no estás en otro nivel, que es, sino que estás a la misma altura. Sí, que de igual a igual. De igual a igual. De igual a igual. Aquí no hay, no, nadie está por encima de nadie. Las personas que trabajamos en apoyo estamos al mismo nivel, a la misma altura que a la persona que estamos apoyando. Entiendo. ¿Y eso puede llegar a surgir, a crear una amistad entre ese tipo de procesos? No, porque el agente de apoyo mutuo tiene que tener muy claro que la persona a la que apoya no es su amiga. La persona a la que apoya es una persona a la que está ayudando para, como he dicho inicialmente, para conseguir su recuperación. Nunca puede ser su amigo porque entonces no está dando un buen apoyo. ¿Y te has encontrado con algún caso difícil que no se muestra colaborativo o no quiere recibir ayuda? ¿Qué has hecho al respecto? Me he encontrado con algún caso en el que he tenido que renunciar al apoyo, a ser agente de apoyo para dar un buen apoyo y ser, por ejemplo, conviviente, persona conviviente. Por ejemplo, en mi vivienda, con las personas que yo vivo, he sido agente de apoyo mutuo de las tres personas con las que vivo. Es muy y tuve que renunciar a ser agente de apoyo mutuo de las tres para ser persona conviviente, porque si era agente de apoyo mutuo de las tres, era un mal profesional. Y para ser un profesional, tenía que renunciar a ser agente para ser persona conviviente, porque perdía perspectiva. Esa era la cuestión. Entonces, siendo persona conviviente, en lugar de agente, ganaba perspectiva. Y así, ese fue el paso para mejorar el apoyo, o sea, para mejorar el trabajo. Y esa fue la solución para poder acompañar a mis compañeros y llevar una buena relación. Entiendo. Los servicios de salud mental reciben muchas críticas. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? ¿Crees que podrían mejorar en algo? Yo creo que en gran parte o se cree que es una cuestión de dinero en muchos casos. O en gran medida, yo creo que en gran medida no es la cuestión. Hay una gran falta de dinero, pero hay una cuestión de estructural. Es una cuestión estructural. Hay falta de buenos profesionales, pero hay muchos grandes profesionales y que no les dejan trabajar como ellos quieren. Entonces hay mucha tela que cortar, habría mucho que hablar. Y por último, ¿es posible ser feliz y tener una vida plena con una enfermedad mental como la psicosis o la esquizofrenia o este tipo de enfermedades con las que tú trabajas? Yo creo que ahí también hay tela que cortar. Esa es una pregunta, casi parece una pregunta trampa, ya sé que no lo haces con mala intención, pero yo en mi caso fui diagnosticado de esquizofrenia cuando vine poco después de venir de la mini y al día de hoy soy una persona relativamente feliz a ratos. Quiero decir, no se puede decir que la felicidad sea la panacea o sea, quiero decir, sea un estado permanente, pero se puede vivir con un diagnóstico de esquizofrenia porque alcanzar alcanzar un estado de una paz interna realmente no es posible, ¿no? Yo estoy muy, muy feliz el mayor tiempo del día y el cambio en mi vida ha sido muy muy llamativo desde hace tiempo. Yo no oigo voces. Yo no tengo estados extraños en mi vida. Yo soy feliz porque además de vivir, llevar una vida muy muy muy buena y con una gran calidad puedo ayudar a la gente y eso me da un bienestar, pues un poco como el libro que decía el Fron, ser o tener. Al final es una elección. Yo creo que la vida es una elección, no una elección. Al final es un juego de palabras. Quiero decir, al final es elegir. ¿Qué quiere una vida para ser feliz? La sociedad de hoy en día está muy apostando por la pasta. En la sociedad de hoy en día se está decantando o está empujando a la gente a que quiera pasta. Y yo creo que es un suicidio para la gente. Y está llevando a la gente a una carrera suicida. Hay que animar a la gente que se busque en sí mismo, en su interior, algo que merece la pena, que es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del ser. Entonces, lo que quiero decir, ¿es posible tener una vida normal o tranquila o deseable por una persona con ese tipo de enfermedades, independientemente de la gravedad? Sí. Sí, la cuestión es que hay que buscar dentro. La cuestión es que hay que buscar dentro. La cuestión es que hay que buscarse, trabajarse y encontrarse. Y encontrarse es mirar la mirada hacia adentro, la búsqueda del niño que se perdió en un momento del camino por una enfermedad maldita, y buscar a ese niño que se perdió en el momento en que se perdió. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento se perdió? Y rescatarle. Yo creo que hay que rescatar al niño o la niña que se perdió por la enfermedad y rescatarle, darle la mano. Recuperarlo, revivirlo. Recuperarle. Esa es la cuestión. Y esa es la recuperación. Porque cuando hablamos de la recuperación, realmente la recuperación es recuperarle al niño o a la niña. Y esa es la recuperación realmente, sí, con la recuperación del corazón. Con su motivación, con sus ganas de vivir. Esa es la recuperación. Y eso no se hace con dinero, eso se hace con el amor. Exacto. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir hasta aquí. Ha sido un placer escucharte y ya sabes dónde encontrarnos. Encantado. Un placer para mí también. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Esta sección de poesía os traemos a la escritora Anne Sexton, una poeta nacida en Estados Unidos el 9 de noviembre del 1928 y fallecida en el año 1974. Muchas personas, como críticos, tacharon la obra de la autora como confesional. No es de sorprender, porque fue gracias a su terapeuta que decidió aprobar con la poesía. Anne Sexton recibió el premio Pulitzer y tuvo una obra muy rica, donde destacan títulos como Transformaciones o El horrible remar hacia Dios. El poema Vive o muere, el que vamos a leer es uno de los más famosos que escribió. Vengo con besos en mi capucha y el sol, el listo, que se derrama en mis brazos. Por eso digo, vive y gira mi sombra 3 veces en círculo para alimentar a nuestros cachorros cuando lleguen, los 8 dálmatas que no ahogamos a pesar de las advertencias. Aborto, destrucción. A pesar de los cubos de agua preparados para ahogarlos, hundirlos como piedras. Vinieron cada uno con la cabeza adelante, soplando pompas del color azul de las cataratas y tanteando las pequeñas tetas. Solo la última semana, 8 dálmatas de 3/4 de libra de peso se alinearon como leños, cada uno como un abedul. Prometo que si vienen más también los querré, porque a pesar de la crueldad y los vagones repletos para los hornos, no soy yo la que esperaba, no una Eichmann. Simplemente el veneno tuvo efecto. Por eso no estaré dando vueltas en mi bata de hospital, repitiendo la misa negra y todo eso. Digo vive, vive por el sol, el sueño, el regalo excitante. Como cada mes, ha llegado el momento de felicitar a nuestros compañeros que han cumplido años en septiembre. En este caso, Amelia y Ange. Felicidades a ambos. Y para festejarlos con un poquito de música, os dejamos con una canción que fue todo un éxito en el año 1994. Justo cuando nació Ange. Es del grupo Nuncandú y se llama Capricornio. Capricornio, la llamé, es mi isla interior. No me iría allí sin ti, ni jamás lo pensé. En tu risa se oye el mar, no parece un mal lugar. No tiene dirección, ni hay forma de llegar, sin una invitación. Diario y un café y tus besos después, una pieza lenta que algún día bailé. Todo esto y mucho más en mi pelo personal. No habrá lugar mejor, no busques mucho más. Elige un buen rincón y olvida lo demás. No mires más allá, no está en mitad del mar. Corónate y serás tu rey particular. We'll be right back. es mucho más feliz que un buen rincón y olvida lo demás. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Buenamente. Hasta aquí nuestro Buenamente de este mes. Antes de finalizar con el programa, queremos recordar que el 10 de octubre será el Día de la Salud Mental, con el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal. Desde Buenamente apoyamos todo lo que visibilice y dé voz a los espacios de ocio, movimientos en primera persona e iniciativas para la inclusión y la participación de todos y todas. Desde aquí nos preguntamos, ¿para vosotros qué es la salud mental? Enviarnos vuestras opiniones al correo buenamente97irratia@gmail.com. Para despedir nos quedamos con la canción El Grito, el tercer single del primer disco en solitario de Mikel Izal. El disco se titulará El Miedo y el Paraíso y se publicará en noviembre. Os dejamos con El Grito de Mikel Izal y nos escuchamos aquí, el próximo mes, en Buenamente. A ver quién puede más. calladas cuando pienso en todos los intentos que han salido mal. El grito me hace libre, me concede la paz, me roza con los dedos que tocan lo que importa de verdad. Y yo grito, grito, y yo grito, y gritar es la manera de dejarme de escuchar. Y yo grito. Salva de estos días tan extraños.